prepara para un desliz. Classics, para terminar esa mezclita de bachata. Te di un poquito extra. Bachatica de la nueva y de la vieja. ¿Te gustó esa? Ok. Ale, ¿vamos al mambo? Claro que sí. Alex Sensation. Comunícate conmigo. 1-800-315-9790. Instagram, Alex Sensation. Entregando más boletitos para el Festival de la Salsa este fin de semana en Nueva York. Y también en Miami. Boletitos para ver a la bebesota Karol G en concierto. Y para ver a Benito Bad Bunny Stadium Concerts. Márcame aquí a la cabina 1-800-315-9790. Toda mi gente de Nueva York, New Jersey, Connecticut, Pensilvania a través de la Mega. Tú sabes que la Mega se pega. La Mega se pega. La Mega se pega. Mi gente de Miami, Orlando, Tampa, a través del nuevo Sol, Sol, Sol, Sol. Playa y en la arena. Puerto Rico a través de Play. Y a través de nuestra aplicación, la música app en el mundo entero. Si no la tienes todavía, descárgala gratis para tu Android o iPhone. Vamos al mambo. Zumba. Falta tú. 0 Taco Tuesday. Hey. Sensation. Se murió Martín, yo no lo sabía. Se murió Martín, yo no lo sabía. Lo vine a saber a los 15 días. Lo vine a saber a los 15 días. Ay, a los 15 días. Ay, a los 15 días. Alex Sensation. Por aquí mi amigo Pedro Guzmán en sintonía allá en Santiago, ciudad corazón, le encanta su típico. ¿Qué más por aquí? Alex Sensation, un saludo muy especial para mi amiguito Carlos bailando conmigo. Estoy chequeando por aquí. Alex G Money, saludo para los muchachos de Clockwork FedEx en sintonía. ¿Qué más? Alex, estoy de cumpleaños hoy, happy birthday para Natalia Franco. ¿Quién más? Ponme los saluditos. So I can shout you out. Ya sea de cumpleaños, de aniversario, whatever it is. David Ramos en sintonía. Esther Cruz celebrando su cumpleaños desde Baltimore, la gente de Maryland. Muchas gracias, mi amor. Gracias por la sintonía. Ahí tenías un set, te hice bachatica y un set de mambo y típico. Dime qué más quieres, dime. Aquí hay un poquito de todo para todos. Me faltan 30 minutos para mezclarte tu canción favorita. Nueva escuela, vieja escuela. Vamos para líneas, hablar con el pueblo. 1-800-315-9790. Buenas tardes, hello, ¿quién me habla? Buenas, buenas, buenas, buenas. Hello. Hello. Ay, ¿cómo hello. Te llamas? ¿Tu nombre? ¿Tu nombre? Cindy. Ay, mami, bienvenida. Welcome, welcome. Hola. Hola, estoy nerviosa. ¿Y por qué, oh, y por qué está nerviosa? ¿Por qué está nerviosa? Dime por qué. Es la primera vez que me comunico contigo, es la primera vez que yo llamo a la radio. Es la primera vez. Ay, ay, ay. Sí. Es tu primera vez. De aquí es de Long Island, New York, puertorriqueña. No te preocupes, mi amor, que yo te voy a tratar bien. Tu primera vez, te voy a tratar súper bien. Siempre, tú sabes que aquí tratamos bien a la gente, man. ¿Cómo está mi gente de Strong Island por allá? ¿Cómo está todo el mundo en Strong Island? Ay, con calor. Calor, calor, calor. ¿Y tú no querías verano, muchacha? ¿Tú quieres más invierno? Sí, ¿verdad? Qué cosa, ¿verdad? Mira, cuando uno cuando hace calor allá, en el verano uno dice, ay, el invierno. Y en el invierno, ay, el verano. ¿Quién entiende la gente? ¿Quién nos entiende, verdad? All right, baby. Cuéntame, primero los saluditos. ¿A quién quieres saludar, mami? A mi mami, que me ayudó a llamar. A mi esposo Miguel y a mis hijos, que los amo muchísimo. Y a mi papi, que puede ser que está trabajando. Que también le puede estar escuchando. Dilo, dilo el nombre de todo el mundo ahí. Faltó tu mamá, faltó todo el mundo. Dale, dilo el nombre. Dale. Mérida, mi mamá, Aribel, Miguel, mi esposo, y mi papi, Jorgecito. Listo, mamita. Gracias por estar conmigo. Cuéntame, ¿para cuál evento te puedo invitar? El de Karol G. Ah, ok. Pero cántame sí. un chin de Provenza. Oh my God. Come on. Estoy nerviosa. Come on. Deja la pena. Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé nada de ti. Ay, ay. Estaba con alguien, pero ya estoy free. Pero ya estoy free. Y te la voy a poner ahora, mira, te la voy a poner. Ya la tengo ready para ponértela ahora, mírala. Ya te la tengo ready. Ahora entra, ¿ok? All right, baby. Prepárate, quédate en línea, diré dos boletitos para ver a la bebesota, Karol G, alright. Provenza, me la están viendo las mujeres, claro que sí, ya viene por ahí. Llamada número 9 en Nueva York, New Jersey, Connecticut, Pensilvania a través de la Mega, Miami, Orlando y Tampa a través del Sol, Puerto Rico a través de Play, a través de la música app. Comunícate conmigo, tú sabes el número, toll free, 1-800-315-9790-IG. Voy a elegir también el ganador de Instagram, el más activado en los comentarios en la última fotito. Mira, recuerda que esta semanita tenemos muchos eventos en Nueva York, so get ready. Comenzando este jueves, pasado mañana, this Thursday, Catch Me Live. Voy a estar en vivo compartiendo con mi gente de Queens en la gran apertura de las nuevas oficinas de mi hermanito Ginarte en el 10324 de la Roosevelt Avenue. Vamos a estar en la Plaza de Corona, Queens. Tenemos un montón de regalitos, boletos para nuestros conciertos que vamos a estar obsequiando, y también vamos a rifar unos pasajes aéreos a Punta Cana, Cancún o Ecuador. Tú eliges. Está bueno eso. Y yo voy a estar allá compartiendo con ustedes este jueves desde las 4 de la tarde hasta las 7 de la noche. Te espero allá en Queens. El sábado estamos en el Festival de la 116. Tenemos nuestra tarima, la tarima de la Mega, con un montón de artistas, todos tus mega DJs, y este servidor voy para allá a representar. En la noche, el sábado, tengo el after party en Salsa con Fuego en el Boogie Down Bronx. Mi gente del Bronx, nos vemos en Salsa con Fuego el sábado. Y el domingo, Sunday, el gran desfile nacional puertorriqueño en la Quinta Avenida. Hace años, después que comenzó esta locura la pandemia, pues no hemos podido hacer el desfile, y este año regresamos con todos los poderes a representar. Así que el domingo nos vemos en el desfile. Pero hay más. Del desfile directo al jet Miami, llego derechito para Dirty Rabbit Wynwood Sunday, el domingo en la noche. Me toca duro este fin de semana, yo te digo. Por eso estaba descansando allá en Los Cabos, estaba ya cogiendo sol, pero ya este fin de semana hay que trabajar, mijo, hay que pagar la renta. So ahí tienen el itinerario para venir a bailar y a conocerme este fin de semana. Come hang out with me Saturday, well, Thursday, Queens. Saturday, 116th Street Festival. Saturday night, Salsa con Fuego, BX. Sunday, the National Puerto Rican Day Parade, Fifth Avenue. And then at night, Miami,

Quisiera odiarte, pero no puedo. Ni bloquearte puedo. De verdad no puedo. No, no. ¿Qué hago pa' que no vela? ¿Qué hago pa' que te vela? Soy yo quien sufre esta pena. Mañana sufrirás tú. Dime qué hago pa' que no vela. ¿Qué hago pa' que te duela? Yo apuesto lo que tú quieras. Mañana sufrirás tú. Y te pásame la botella. Le dije al bartender que los chavos van por mí. Aunque no sea Lady Night, todas beben free. Ni bloquearte puedo, de verdad no puedo, no, no. Gracias por el cariño, gracias por el apoyo, siempre. Ale, Titi me pregunto. Claro que sí, lo que tú quieras. Nueva escuela, vía escuela, yo te lo mezclo. Me la voy a llevar a Titi me preguntó. Titi me preguntó. ¿Para qué tú quieres tanta novia? Me la voy a llevar a todas con VIP, un VIP, ey. Saluden a Kitty, vamos a tirarnos un selfie. Seis chis, ey. Que sonríen las que ya les metí en un VIP, ey. Saluden a Kitty, vamos a tirarnos un selfie. Seis chis, que sonríen las que ya se olvidaron de mí. Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, las Nicole, la Sofía, mi primera novia en Kinder María y mi primer amor se llamaba Talía. Tengo una colombiana que me escribe todos los días y una mexicana que ni yo sabía, otra en San Antonio que me quiere todavía y las de PR que todita son mías. Una dominicana que juega bombón, juega bombón, la de Barcelona que vino en avión y dice que mi bicho y chichabrón. Yo dejo que jueguen con mi corazón. Quisiera mudarme con todas por una mansión. El día que me case te envío la invitación. Muchacho, deja eso. Ey, Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias. Hoy tengo una, mañana otra. Ey, pero no hay poda. Titi me preguntó si tengo muchas novias. ¿Qué? Ey, ey, muchas novias. Hoy tengo una, mañana otra. Titi me preguntó. ¿Para qué tú quieres tanta novia? Me la voy a llevar a todas. Un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirar un selfie. sonrían las que ya les metían. Un VIP, un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirar un selfie. Say cheese, que sonrían las que ya se olvidaron de mí. Titi me preguntó, Ale, termina con Gogo Dance para el club de las rompecillas, bailando en la oficina. Dale dembow, dale dembow, dale dembow. Llama para la discoteca y reserva el VIP completo. Baila, me, ay, ay, ay, ay, ay. Baila, me gogetan, brinca como pichan. Me encaramo arriba de ti, te como que minchan. La bola se mezclan, claro que se mezclan. No te estás jamequeando como que son un bimbón. Tómalo con los bimbón y no el de los paloteas. Sino un poco de energía, solo me ven coche. Dando los cuartos como un charlatán, tirándolo para arriba para que baile Cogotán. Dando los cuartos como un charlatán, tirándolo para arriba para que baile Cogotán. Cogotán, Cogotán, Cogotán, Cogotán, Cogotán, Cogotán. Tirándolo para arriba para que baile Cogotán. Tirándolo para arriba para que baile Cogotán. Tirándolo para arriba para que baile Cogotán. Tirándolo para arriba para que baile Cogotán. Nino, Nino, Nino, Nino, Nino. Amén. Ay, hombre, si apenas iba el Cogotán, hombre, ya estaba ready yo para... ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Báilalo! Estaba ready para hacer el baile y todo. Bueno, mañana seguimos. Me gusta dejarte activado. Mañana, miércoles, ombliguito de la semana, te espero a las 11 de la mañana. Mi gente de Orlando y Tampa, gracias por la sintonía. Dios me los bendiga. Por ahí vienen los Reyes de la Punta. Mete mano, DJ Ñeco. Mete mano, Huracán. Mi gente de Puerto Rico a través de Play. Por ahí viene mi hermanito Joel el Intruder en breve. Mañana a las 11 de la mañana te espero aquí a través de Play en Puerto Rico. Mete mano, Jesús, bendiciones. Nueva York, New Jersey, Connecticut, Pensilvania a través de la Mega. Por ahí viene mi compadrito de mentiras, Janeiro Matos, Nilda y la Supra en breve con el juqueo. Mañana después del vacilón de la mañana tienes una cita conmigo a las 11 de la mañana aquí en la Mega. Dios me lo bendiga. Mete mano, Tiny. La Mega Mezcla con Alex Sensation. Desde New York para el mundo. Pfizer.